FM 99.7, Che Barracas. Desde el jueves 24 se le decretó la quiebra a la empresa. Nosotros entramos el viernes 25, por lo cual resolvimos permanecer adentro de la empresa porque los vecinos habían denunciado que el día anterior había venido un camión y se habían llevado un par de cajas con papeles. Entonces dijimos que bueno, que íbamos a permanecer en la empresa hasta que aparezca el juzgado y hasta que nos digan cómo venía el panorama con el tema de la empresa quebrada. La empresa no es algo que nos sorprendió, porque en realidad la empresa hace 2 años que está en concurso preventivo, con una deuda acumulada de más de 100 millones de pesos. Hoy en día son 140 millones de pesos entre el concurso y las deudas nuevas, con lo cual sabíamos que en algún momento podía llegar a pasar, pero bueno, nos sorprendió que haya sido el jueves. Así que desde ese día estamos permaneciendo acá, todavía no apareció nadie, ni de la empresa, ni del juzgado, así que estuvimos todo el fin de semana largo acá adentro y vamos a permanecer hasta que aparezca el juzgado. Bien, bueno, mencionabas que no tuvieron respuesta de la empresa, tampoco desde el gobierno de la ciudad se acercó nadie para ver, bueno, cuál es la situación laboral. No, del gobierno de la ciudad no, nadie, ni Ministerio de Trabajo, ninguno de esos organismos, ni Nación ni Ciudad se acercó. Se tendría que acercar el juzgado comercial, que es el que lleva la quiebra, pero no se acercó nadie. ¿Cuántas familias o cuántos trabajadores son los que están afectados por esta quiebra? Y dentro de la empresa somos casi 40, más los 45 que están repartidos en los locales de Capital, Gran Buenos Aires y Mar del Plata. Así que estamos hablando de 85 personas, más o menos, que están afectados por esto. ¿Cuáles son las acciones que tienen previstas? Mira, nosotros vamos a esperar hasta el miércoles, de las primeras 2 horas del miércoles, la empresa tiene la posibilidad de pagar la quiebra. Esta quiebra, como es una quiebra nueva, tiene posibilidades de pagarla. Así todo, si la paga, al otro día nos tendría que pagar el sueldo y le caerían 3 quiebras más, porque nos fue acumulando mucha deuda. Así que nosotros hasta el miércoles de las primeras 2 horas vamos a esperar a ver si levanta la quiebra o si se mantiene firme, y ahí presentaremos, si se mantiene firme la quiebra, e iremos al juzgado para ver cuál es la situación, y si no nos dan ninguna solución, presentaríamos los papeles para la continuidad laboral con la cooperativa. Porque en realidad, porque aparte de estar abierta la denuncia en el juzgado comercial con el tema de la quiebra, nosotros tenemos desde el 2011 abierta una causa penal por el tema de vaciamiento y estafa, que están llamando a declarar a varios testigos, compañeros nuestros y hasta el interventor judicial que se decretó en su momento, porque en realidad lo que estamos denunciando nosotros acá es que hubo no solo una evasión millonaria de impuestos, porque la FIP es de 40 millones de pesos, sino que aparte se fue sacando plata para la, por ejemplo, para la financiera propia de Guillermo Greppi, que fue la que hace unas semanas atrás fue un escándalo cuando frenaron el allanamiento por llamado del segundo de Zanini. Bueno, esa financiera está relacionada con esta empresa porque hace muchos años, durante muchos años, estuvo poniendo plata en la empresa, pero que no estaba justificada porque no es parte del concurso preventivo, y en el medio del transcurso del concurso preventivo se sacaba plata directamente para esa financiera. Todo eso fue denunciado tanto en la justicia comercial y penal. En la justicia penal ahora estaremos avanzando para lograr que procesen a los directivos de la empresa, y en la justicia comercial, como te contaba antes, espera hasta el miércoles para ver cuál será la continuidad laboral nuestra. Desde el jueves que están durmiendo en la fábrica, ¿cuál es la reacción de los vecinos? ¿Si tienen algún tipo de diálogo? Mira, con los vecinos tenemos una excelente relación, por suerte, porque como esta es la tercera vez que nos tenemos que quedar durmiendo dentro de la empresa, la primera fue cuando se quisieron llevar todos los bienes y quisieron poner un candado, la segunda fue cuando veníamos denunciando las salidas de dinero indiscriminadamente sin que el juzgado intervenga, y esta tercera fue cuando se decretó la quiebra. En las 3 oportunidades recibimos la solidaridad de todos los vecinos de acá de Villa Urquiza, los cuales se nos van acercando no solo para juntar firmas, sino para acercarnos comida, para acercarnos agua, para decirnos si queremos ir al baño. Entonces la verdad que con los vecinos es la mejor de las ondas. Y acá lo que se hizo fue un fondo de huelga, que los vecinos vienen aportando al fondo de huelga, además de acercarnos todo lo que sea comida, bebida, etcétera, para poder mantener acá adentro. Nosotros, como estamos adentro de la fábrica y no estamos en la calle, estamos resguardados acá adentro de la fábrica. Pero los vecinos nos vienen acercando comida, bebida, colchones, para poder pasar la noche acá adentro un poco más tranquilo. FM 99.7, Che Barracas.